Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Educando Geek. Estamos a día 31 de enero, a punto de cerrar el mes, y estoy grabando con la aplicación HiQ MP3 Recorder desde mi Huawei y con el micro Boya. Últimamente me está gustando más el sonido que saca este micro que no el que obtengo con el Samsung y con la interfaz de audio. No sé, tengo que seguir probando. Y como os digo, pues de momento me gusta más este sonido y además pues la inmediatez y la rapidez que tengo al grabar usando el teléfono. Bueno, dejamos el tema de los micros y vamos a lo que toca hoy. Hoy os quiero hablar de cómo montar un punto de acceso Wi-Fi utilizando un portátil o una torre. La cosa de hablaros de esto, de montar el punto de acceso, viene porque por fin ya me han cableado mi clase y ya dispongo de conexión a internet en mi aula. Fantástico, fantástico, porque ya puedo un poquito prescindir de tener contratada una tarifa de datos tocha para poder trabajar como a mí me gusta. Pero, como os digo, pues sí, han cableado las aulas, pero no han dotado de ningún punto de acceso Wi-Fi. Y a mí, personalmente, me viene muy bien tener un punto de acceso cerca, porque yo uso mucho el iPad para trabajar, para mandar, recibir correos, para gestionar todas las comunicaciones con los padres y madres de mis alumnos. Y bien, aquí surgió la opción o la necesidad de mirar algún sistema gracias al cual pudiese tener de una red Wi-Fi en mi aula, aunque fuese de un modo pues un poco rudimentario. Aquí se me plantearon dos opciones. La primera opción sería la de reutilizar un router viejo como pues eso, para crear una red Wi-Fi, meter el cable de red dentro de ese router y que me sirviese por un lado como switch y por otro como punto de acceso Wi-Fi. La otra opción era la de reutilizar algún equipo viejo que recibiese el internet por medio de ese cable, por medio de esa conexión RJ45, y que a su vez ese PC o portátil también estuviese emitiendo una señal Wi-Fi. Y bien, este es el... La opción, esta es la opción que elegí desde un principio. Si bien tengo algún router antiguo, bueno, y por antiguo me refiero ya a que tiene, pues seguramente desde el año 2005 por ahí, pues como os digo, también tengo un mini PC, un netbook, un Acer One, que es del año 2006 o 2007, por ahí va la cosa. Y como conocéis, pues mi afán y mi afición de reutilizar, reciclar equipos y darles una segunda vida, un segundo uso, bien porque se quedan desfasados, por ejemplo, en el caso de este Acer One, pues por ahí, como digo, decidí usar este equipo. Inicialmente lo que me planteé fue a ver qué sistema operativo le metía, porque este equipo ya lo tuve yo hará año y medio, dos años, con una distribución Linux que emula el funcionamiento de un NAS, Open Media Vault creo que se llama, pero ahora lo tenía parado, ya hacía un año que estaba parado y me da pena ver estos equipos sin darles un uso, una funcionalidad. Así que, como os digo, pues me planteé qué hacer y le metí Windows 7. Le metí Windows 7. Decir que es un equipo muy modesto, que tiene tan solo 1 GB de RAM y que las características que tiene pues son muy bastante limitaditas. Pero bueno, para lo que yo quería hacer me bastaba y me sobraba. Le puse Windows 7, como digo, y después podía elegir usar en primera instancia un mini Wi-Fi USB que tengo de Xiaomi. Es un adaptador Wi-Fi muy chiquitito, pues como la uña del dedo gordo de la mano. Y la característica de este dongle Wi-Fi es que al conectarlo, instalado su software, por supuesto, nos coge la conexión a internet del portátil o de la torre y nos crea un punto de acceso de forma muy muy fácil y prácticamente de modo automático, al que solo hay que ponerle un nombre, un SSID que se llama, y una contraseña si así lo deseamos, y ya está, y ya no hay más. Lo probé porque también tenía este USB Wi-Fi de Xiaomi en un cajón y digo, bueno, pues ahora es la oportunidad de darle una utilidad real. Lo estuve usando un par de días y para mí tiene más contras que pros, ¿no? El pro, como os he dicho, es la facilidad que tiene para crear esa red Wi-Fi desde Windows. Los contras, pues cada 30-40 minutos se corta la conexión. Y si estás descargando algo, pues es una faena que te hace. Y por otro lado, tampoco me entregaba todo el ancho de banda que le estaba entrando al portátil, a este netbook. Por ejemplo, si le estaban entrando 8 megabytes de descarga, pues a mí me estaba sirviendo por la red Wi-Fi unos 2. Que bueno, que para lo que yo necesito, para mandar un correo electrónico y tal, me sobra. Pero, no sé, no me acababa de satisfacer mis necesidades. Así que probé una segunda opción, también desde Windows. Recurrí a un software que en su día compré, ya era unos 5 años que compré este software, y es un programa para Windows que se llama Connectify, con 2 N's y acabado en Y, Connectify. Esta aplicación que en su día compré, porque decir que es de pago, es una aplicación privativa, pues no me gusta por muchos motivos. El primer motivo es porque meten muchísima publicidad de ellos mismos para que compres otros de sus productos. A ver, si tú ya has pagado por una aplicación, por un software, pues no me parece muy bien, muy ético que me sigas bombardeando a publicidad. No me parece bien. Segundo motivo es que esta aplicación cada 6, 7 días sale una actualización y no hay unas mejoras evidentes. Entonces yo no sé realmente, no sé qué es lo que están actualizando. Porque esto, más que otra cosa, lo que hace es molestar, molestar, y son actualizaciones que te obligan a instalarlas porque te está saltando cada 2x3 la dichosa ventanita de que hay una actualización, que actualices, que la versión que tienes va a dejar de funcionar. No sé, a mí Connectify tiene muchas cosas que no me cuadran, que no me cuadran para ser una aplicación de pago. Casi es más bien, no sé, un malware. No llega a ser un malware, pero vaya, como os digo, es muy molesto. Por otro lado, también me pasa un poquito como con el Wi-Fi USB de Xiaomi. Es decir, no entrega todo el ancho de banda que le está entrando. Pues también lo mismo, si entran 8 megabytes, pues me está entregando 1 megabyte, incluso mucho menos que el Wi-Fi de Xiaomi. Así que si con el Wi-Fi de Xiaomi duré 2 días, con esta duré 1 día, porque era algo inviable, inviable para tener 6 horas a pleno rendimiento dando un servicio. No se puede interrumpir el servicio cada 2x3 y todo esto. Así que, bueno, me vino a la memoria que ya hace muchos años recurrí a Linux para crear un punto de acceso Wi-Fi. Lo que pasa es que en su día pues no acababa de funcionar muy bien y no seguí utilizando este sistema. Pero vaya, dije, bueno, ya ha pasado mucho tiempo, han pasado años y es de suponer que esto haya cambiado y haya mejorado. Así que formateé el netbook, borré Windows del mapa y instalé una distribución muy ligerita de Linux que se llama Lubuntu. Es una versión de Ubuntu aligerada con el escritorio LXDE. Así que nada, se instaló en media horita, 40 minutos, lo tuve instalado y creé el punto de acceso. Ahora os voy a decir cómo. Y nada, comentar que estoy encantado y que esta sí es la solución definitiva para mis necesidades y creo que para las necesidades de cualquier persona. Os comento, una vez que tenemos este Lubuntu instalado, pero vaya, decir que yo he probado además de con Lubuntu, he probado con Manjaro Linux, he probado con Linux Mint y el proceso es el mismo en todas las distribuciones que he probado y en todos los tipos de escritorio diferentes que he probado, que han sido Cinnamon, XFCE y LXDE, respectivamente. Así pues, paso a describiros cómo es el proceso. Nada, una vez que tenemos ya arrancado el PC o el portátil con Linux, nos vamos al icono de red, vaya, al dibujito, al icono que nos indica la conexión de red. Nos situamos encima y hacemos clic con el botón derecho del ratón. Entonces, de todas las opciones que nos salen, vamos a elegir la de editar las conexiones. Dentro de editar las conexiones, vamos a ver cuáles son las conexiones que dispone la máquina y las que hemos usado. Pues bien, abajo de esa ventana, abajo a la izquierda, vais a ver un botón bastante grande con el símbolo de la suma, del símbolo del más. Le damos a más y entonces ahí empezamos a crear ese punto de acceso. Nos da a elegir qué tipo de red queremos crear. Pues nada, elegimos del desplegable, elegimos la opción de inalámbrica. Una vez elegida la opción inalámbrica, le damos al botón crear. Y nos aparecerá otra ventana donde vamos a poder poner un SSID a esa nueva red Wi-Fi que estamos creando. Pues nada, le ponéis el SSID que más os guste. Y justo debajo del SSID vamos a poder elegir qué es lo que vamos a crear. Nosotros tenemos que elegir el modo dentro de la ventanita de modo, punto de acceso, porque lo que queremos es que se nos comparta el internet que nos está llegando por vía cable, vía el cable RJ45, compartirlo y transformar ese internet que nos entra a la máquina, emitirlo con un punto de acceso Wi-Fi. Bien, otras opciones que podemos elegir es el tipo de banda. Yo lo tengo en automático, pero vaya, podéis elegir la banda A, que es la que se corresponde a 5 GHz, o la banda BG, que es la que se responde, la que se corresponde a 2,4 GHz. Por último, en la pestaña de al lado, en la que se titula Seguridad, vamos a poder elegir qué tipo de contraseña queremos meter, qué tipo de seguridad. Yo le tengo puesta la seguridad inalámbrica WPA2, que es de las más fuertes que hay. Y nada, le damos a guardar y sin tener que reiniciar ni nada, ya tenemos nuestro punto de acceso creado. Lo podéis comprobar pues, con vuestro smartphone, con una tablet, con otro portátil, que ya va a aparecer esa red inalámbrica que acabáis de crear y que nada, es completamente funcional. Comentar que en mi caso, mi netbook sí que tiene una tarjeta de red wifi integrada. Pero bueno, si en vez de crear el punto de acceso usando un portátil o un netbook, lo queréis hacer usando una torre, cosa que también he probado, por supuesto, pues lo único que vais a necesitar es tener un adaptador Wi-Fi USB. Pues en AliExpress, por ejemplo, se pueden conseguir a partir de 2 euros, entre 2 y 3 euros, envío incluido, podéis tener un adaptador Wi-Fi USB. Funciona a las mil maravillas, Entonces, realmente con la opción de crear el punto de acceso desde Linux, pues todos son pros, todos son ventajas. Por un lado, estamos usando software libre. Además, tenemos la ventaja de que con este método sí que nos va a entregar, el punto de acceso nos va a entregar todo el ancho de banda que le entra. Vuelvo a poner el ejemplo de los 8 megas porque es lo que me entra en mi aula. Entonces, esos 8 megas que entran en mi aula se entregan todos y cada uno de ellos hasta el último bit, Es decir, aprovechamos y estamos creando una red Wi-Fi que nos entrega todo el ancho de banda que le está entrando al PC. Y nada, ya para ir terminando, pues animaros a que si tenéis la necesidad de tener un punto de acceso Wi-Fi, como ha sido mi caso, pues es un método fiable, rápido, gratuito y divertido de hacer. ¿Por qué no? Todo esto es muy divertido de hacer y realmente cuando después ves que funciona, pues te da mucha satisfacción también. Pues bien, hasta aquí el capítulo de hoy. Recordar los métodos de contacto, yo soy @jgurillo en las redes sociales y el correo electrónico del programa es educandogeek@gmail.com. Un placer volver a estar con vosotros y ya os emplazo para que nos escuchemos en el próximo capítulo. Venga, un saludo a todos y chao.